Bueno, entonces pasamos a ruegos y preguntas. Muy bien. Bueno, se ausenta el compañero. Bueno, es más, si no son pruebas, se los pediré por escrito. O sea, tomo nota y hoy el debate lo tengo que, de verdad lo siento un montón, pero ya ha llegado un miembro de la mesa. Tenemos a la, previsto teníamos a las 2:30 la junta y luego a la 1 mesa con la mesa general con la policía. Entonces, si el debate es corto, lo que pasa, Juan, que tú siempre juegas en ventaja y dejas en desventaja a tus compañeros. Ahora el culpable soy yo de que tengo que intervenir primero. No, vamos a ver. Vamos aparte, a ir hoy menos porque hoy seré breve, no se preocupe. Vamos a ir concretando para que todos tengan la posibilidad y así les podamos contestar lo que sepamos. La casualidad que hoy soy breve. Sí, venga, sí. Pues vamos allá. Nada, simplemente decir que el teléfono de la policía local no funciona. El teléfono operativo que tienen de noche no funciona. A partir de que no hay un efectivo ahí, las llamadas, cuando llamas a ese número principal, se deriva al móvil de la gente, de que esté de correspondiente. Las llamadas no se derivan. Hay un problema en derivar la llamada desde el fijo al móvil. Por lo tanto, los ciudadanos cuando llaman a la 1, a las 2 de la mañana, no tienen ninguna respuesta. Pero y tienen que llamar. Se ha hecho siempre así, ¿eh? Hasta las 11 de la noche está la persona, después ya es no, el río. No me está entendiendo. Que cuando llamas al teléfono y evidentemente no hay personas, porque a la 1 o a las 2 no hay una persona ahí para atender pero la llamada, no la ha habido nunca. Se desvía. Hace muchos años que no sí, la sí, hay. Lo sé, pero que cuando llamas y no hay persona para coger el teléfono, se desvía a la patrulla. Pues ese desvío no funciona. Por lo tanto, siempre tienen que llamar a la Guardia Civil para que le solucionen un problema que a lo mejor es competencia municipal. Que se tenga en cuenta porque son quejas que están existiendo. No, por supuesto. Y después también otra queja que tenemos es las luces de la rotonda del molino en Playa Blanca. Sí. Lleva aproximadamente un mes, mes y pico, que no funcionan. Funcionan dos o tres luces. Y me ponen en conocimiento que eso es un peligro constante para los accidentes que pueden provocarse en esa zona, ¿no? Por lo tanto, que se tenga en cuenta también. Y ya lo último, para la señora alcaldesa, me gustaría preguntarle, ya que usted la semana pasada hizo alusión en un medio de comunicación donde me invitaba y me recomendaba hacer política seria y honesta, la pregunta que le quiero hacer... ¿No me acuerdo por qué fue? Bueno, yo sí me acuerdo. Lo único que yo le quiero pedir es que si nos aplicamos el cuento todos, yo le quiero decir, señora alcaldesa, usted como responsable, máxima responsable de la institución, al margen de que las competencias de lo que estamos hablando la tiene un concejal y es el que tiene que saber lo que se hace o no, me gustaría mostrarle esta declaración jurada de una persona que adquiere un ventorrillo, los famosos ventorrillos que nosotros estamos denunciando, que tenemos indicios de que no se ha dado con todos las legalidades pertinentes. Usted ve perfectamente cómo no tiene ni sello de registro de entrada por parte del ayuntamiento, ni esta declaración jurada tiene una fecha de cuándo se emitió. Por lo tanto, a nosotros nos surgen muchísimas dudas y por eso es nuestra queja. Me gustaría saber y que usted me responda si usted comparte, y la secretaria, de que esto así es política seria y honesta. La secretaria contesta si se lo permito yo. No, si ella comparte que este escrito esté sin sellar. Y en este caso no se lo voy a permitir, fíjese usted por qué. Perfecto. Porque el juego político es bonito entre nosotros. Sí. Esta señora es otra cosa. No. Esta señora es otra cosa. Y desde luego no va a entrar la secretaria, hasta ahí podríamos llegar en nuestros dires y directos. Bueno. Respecto a ese expediente que usted me nombra, mire, no sé, no lo he visto, no lo conozco, lo miraré, lo diré y luego le diré si está bien o está mal. Lo que yo no le voy a admitir de ninguna manera es que usted en un medio de comunicación diga que nosotros poco, más o menos, esto es un compadreo, que aquí hacemos las cosas como nos da la gana. Pues mire, yo a eso que usted me dice, le digo yo que no es verdad. Punto y final y pregunta respondida. Gracias. Continúe, no tiene ninguna más. No, que habrá que demostrar que esto está en condiciones, pero bueno, gracias. Vale, Ramiro. Bueno, buenos días. Ante todo, reseñar mi más indignación por parte de este equipo de gobierno. Y me explico. Primero, desde Canemo Lanzarote o Podemos Lleiza, el trato por parte del concejal de Vía y Obras, el señor Jonathan Lemes de Ganzo, es inadmisible a nuestro partido. Primero, no vemos que esté involucrado con el tema de las bolsas de recogida de residuos reciclables. vuelvo a repetir, en el cual desde Canemo Lanzarote, Podemos y AEZA cedimos una cantidad de bolsas. Me da la sensación que se terminaron las bolsas y no volvieron a reponerlas. En el día de hoy he sacado una fotografía, ya no es que hubiesen dos, es que ahora todas ya son negras. Por eso vamos a insistir y reinsistir. Volvemos a insistir. Hombre, Ramiro, discúlpeme un momento, me ausento al baño un momentito. ¿Usted tiene alguna directa para mí o son...? ¿Para usted? Bueno, todo. No, bueno, pues creo que... Pues me da tiempo. Sí, le da tiempo, porque igual podemos debatir. En cuanto a lo de las bolsas, lo que identifica el cómo separar la basura, el residuo, es el contenedor. Hay un contenedor amarillo, un contenedor azul, un contenedor marrón para orgánica. Al final estamos haciendo una mala utilización de esas papeleras. Hay todo tipo de residuos en cada papelera y las bolsas están yendo a parar todas al contenedor de orgánica. Este con la bolsa azul, este con la bolsa verde, o este. Pero eso es falso. El coste de un rollo de bolsa azul... ¿A negro? Es de 1 euro. Y el coste del rollo de bolsa de las negras que compramos para limpieza viaria urbana es de 0,39 o 0,40 el rollo. El rollo, hablo por unidad. Y pues, si al final las bolsas están yendo al mismo sitio, pues, ponemos todas negras y si se recicla, este con la bolsa negra irá reciclado al contenedor de cartón o al contenedor de envases o al que tenga que ir. Pero al final el envase, el recipiente, la papelera es lo que... Pero entonces el fallo está en el operario, ¿es lo que me estás insinuando? No, porque vamos a ver, no. Tengo cuatro... El fallo lo veo yo... En los que tiramos el residuo en la papelera, ya, pero, no bueno, en el operario. Ya, pero yo a lo yo que no, yo a no lo puedo que... poner a alguien a seleccionar, a meter la bolsa en las manos. Por esa regla de tres, como dices tú, pues quitamos todas, metemos un papelón así grande y como sabemos de que no estamos mentalizados a reciclar, pues tiramos todo el mismo. Pero Ramiro, no es, vamos no, a ver, no lo que identifica que se haga la recogida es la papelera, que se haga una selección de residuos. Es la papelera, el ahora sí. Vamos a pensar que sí somos selectivos. Somos todos selectivos. El cartón al cartón, el brick al brick. Ahora yo le digo, el operario, cuando saca todo eso y hace el nudo, ¿sabe cuál es el brick, cuál es el cartón y cuál es el vidrio? Lo llevará identificado, digo yo. ¿Que lo llevará identificado? Hombre. ¿Y cómo sabes lo que lo lleva identificado? ¿Toca la bolsita si es cristal, toca si es cartón, no toca Dios? A ver, vamos a ser conscientes, Jonathan. Parece mentira que me vengas a decir esto cuando en la Feria del Queso se pusieron todos los cubos de diferentes colores con todas sus bolsas. O sea, que el cabildo sí las puede poner y el ayuntamiento no las puede poner. Si tú me estás diciendo que es por incremento del valor de cada bolsa, me voy a callar. Pero no me digas que es por concienciación. No me digas que por conciencia. Confluyen las dos cosas, Ramiro. No, hombre. Confluyen las dos cosas. Una es el coste y otra es que si al final la bolsa está yendo al mismo sitio, porque están yendo con la bolsa azul al contenedor de orgánica. Vale, de acuerdo. Me acabas de decir que el color de la bolsa negra, el rollo vale 1 euro y el negro vale 0,34, vamos a 0,40 y el otro 1 euro. Contrastaremos lo que usted está diciendo. Siguiente. Eso ya es por eso. Bueno, en referente, ¿recuerdas que con fecha de 14 de febrero, con número de registro 3.879, solicitamos toda la documentación referente a la famosa barredora móvil haciendo el trabajo de limpieza en la gasolinera Resol en el término municipal de Yaiza? No hemos recibido nada. ¿Recuerdas que se te mandó por vídeo? Sí. Te habíamos solicitado la información. Tenemos la instancia aquí, por cierto, correcto, y no hemos recibido ese tipo de documentación. El técnico sé que hizo las gestiones oportunas y pensé que ya le había remitido el informe a... Hablaré ahora con el técnico, vale. Andrés Morales. Que tenga constancia de que no he recibido nada antes del pleno. Siguiente, para que veas. Creo que también te pertenece a ti. También instamos a esta Junta de Gobierno con número de registro 2.890 para la retirada de unos bancos blancos en la Avenida Marítima, lo cual no van acorde con el mobiliario urbano existente en toda la avenida y no se ha realizado la retirada de dicho mobiliario. No sabemos a qué estamos esperando. ¿Nos puede dar una explicación? La explicación es que mirando mobiliario de toda la Avenida Marítima, concretamente esos dos bancos están en mejor estado que el resto de los bancos. Pero por esa regla, este es porque está en mejor momento, lo podemos poner. En mejor estado. Ahora cuando dice no este mejor que... estado, ¿se refiere a que en el banco blanco se ve más el óxido que los marrones? No, bueno, La percepción que yo veo es increíble. Yo creo que los peores que están ahora mismo son el resto y son bancos que incluso le diría yo a usted que son más nuevos que esos dos blancos que hay ahí. Ya, pero yo me refiero que, si, que no podremos retirar de otro lado donde no pase tanta gente, yo que sé, al fondo de la avenida, retirar aquellos y colocarlos ahí. Es que no entiendo yo. Porque están, me dice usted que los tiene mantenidos porque están mejor que los otros. Están en mejor pero es que, estado. Pero es que están fuera de juego. Es que esos bancos no deberían ni haber existido ahí. Porque no van a juego con el mobiliario urbano actual. Actual. ¿Me entiende a lo que me refiero? Entonces, yo lo que nosotros entendemos que como no es mobiliario actual, que lo rectifique. Y más en el centro del pueblo. ¿Cree que es que aquí se le está dando algún tipo de beneficio a ciertas personas o qué? No. Porque no lo entendemos. Para nada. Es un tipo de banco que ha estado y ha existido con este grupo de gobierno, anterior a este grupo de gobierno, y no hemos entendido el por qué hay que cambiar una cosa cuando está acá, sustituirla por otra. Si está bien. Si estuvieran en mal estado. Entonces, esos bancos no los ha puesto este grupo de gobierno. Esos bancos han estado de vale, otras corporaciones. Pero el grupo de gobierno ha puesto alrededores. ¿Por qué no se retiraron estos grupos? ¿Por qué no se retiraron estos tres bancos? Si se retiraron todos los demás, ¿por qué mantuvieron esos? No entiendo yo. Pues, estás diciendo que el grupo de gobierno no puso esos bancos, pero puso alrededores. Pues entonces, ¿por qué este grupo de gobierno mantuvieron esos tres? El grupo de gobierno lo que ha hecho, yo creo que incluso los que hay, no los pusimos nosotros. Lo que ha hecho es llevar un mantenimiento de lo existente, creo. No quisiera equivocarme. A lo mejor se compró estando nosotros, no lo sé. De acuerdo, seguimos para que los demás compañeros puedan hablar. Con fecha de 3 de febrero hicimos una instancia a esta Junta de Gobierno con número de registro 2889 referente al mal estado del tendido aéreo en el interior del pueblo de Uva. Y no hemos recibido ninguna contestación alguna. ¿Nos puede dar algún tipo de explicación? Del tendido aéreo de telefonía. Correcto. Me parece que se presentó también, la tenemos aquí porque hay que venir documentado, si no... Se presentó la instancia, solicitando que había cables por el suelo tendido. Eso es en peligro para todo ciudadano que esté pasando por allí, si pasó la instancia. Volvemos a repetir, fue el 3 de febrero, estamos a 24 de marzo. Usted está preguntando ahora en este momento si el tendido este, entonces no le ha llegado la documentación. Hay unos técnicos y a cada técnico le llega lo que le tiene que llegar. Vale, y ellos se tienen que encargar de... Ellos me comentan a mí o yo veo ciertas cosas, pero yo no tengo que estar al tanto de todo lo que entra ni de todo lo que sale. No, pero debe de saberlo. Usted debe de saber del tema este. Usted es el responsable. Eso creo que se remitió a la empresa suministradora. No sé si ya lo habrán repuesto, si no lo habrán repuesto. Bueno, pues si se ha remitido a la empresa suministradora, lo más normal que nosotros, por lo menos esa documentación... Se les dé conocimiento, sí. Tiene usted razón. Sí, ya llegó la señora alcaldesa, me toca con la señora alcaldesa. Bueno, la señorita Gladys Acuñas... perdón. No importa, que a mí me gusta señorita, vale, me gusta señorita. A mí. No obstante, la tenía puesta como señora. No me siento ofendida, no. Vale, vamos a ver. ¿Sabe a quién le dio el premio de turismo el año 2016? ¿El premio de qué? De turismo, el año de pasado. ¿A qué asociación se le dio el premio? Creo ¿A que la sí. Kelly? A la asociación de las Kelly, eso se acuerda. Sí, eso fue un 24 de septiembre de 2016, ¿no? Sí. Un recordatorio. Yo estuve presente en la playa del pueblo. Sí. Y usted salió en todas las fotografías y vídeos de la prensa insular y provincial. Sí. Creemos que aprovechando el tirón de la asociación de camareras de piso. Eso es lo que nosotros entendemos. Sí. ¿Vale? Porque mire usted... El 25 de noviembre de 2016, esta misma asociación, las Kellys, al que usted concedió el premio, estuvo protestando en la cadena H, en el hoteles HL. Sí. Por una condición digna de trabajo de los trabajadores. Sí. Nos parece muy bien, está en todo su derecho, pero ¿cómo es posible que este ayuntamiento o esta junta de gobierno permita que en los folletos del carnaval de Playa Blanca 2016 aparezca como colaborador la cadena HL, o sea, Hoteles López, en las cuales las Kellys hacía 5 meses estaban manifestando por unas condiciones dignas de trabajo de sus trabajadores en el Hotel Paradise en Playa Blanca, y hace 6 meses se le concedió dicho galardón? ¿De verdad que el concejal de festejo sabe a quién estaba dando los premios? Resumiendo, concedo un premio a una asociación de camareras de piso en la que se salen premiadas. Estas camareras están discutiendo por unas condiciones dignas. Lo más normal, que esta cadena no aparezca en los folletos del municipio. ¿Por qué? Porque esta cadena, según las Kelly, están infringiendo lo que son el tema de los trabajadores. Por eso le estoy diciendo. Desde Ganemos exigimos que se retiren los folletos, en su caso se retire en nombre de la cadena de HDE, como colaborador en los folletos municipales, el cual vulnera las condiciones de sus trabajadores, según dicha asociación, la cual fue premiada por esta Junta de Gobierno. Y más, he de reconocer que algo bueno ha hecho a través de nuestras quejas en el pleno anterior del 3 de febrero, referente a la falta de información en el cambio de evento del 31 de diciembre de 2016, referente al señor Javier Camocha. Recuerda que le había insistido que no hubo ninguna rectificación en el tema de la fecha de fin de la ubicación. Ahora han informado de la variación de la gala Drag Queen en la que tenía prevista para el viernes 24 y han pasado al domingo 26. Creemos que los vecinos se sentirían agradecidos y yo el primero. Solo nada más que decir que todos y a todas que disfrutemos de nuestro carnaval. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, por las Kelly, y no solo con las Kelly, porque habrán camareras de piso que no estén dentro de esa asociación. Voy a seguir, o sea, no, esto no se ha acabado aquí. Ya tengo solicitada otra comparecencia a ver qué avances hemos tenido. Respecto a las protestas de ellos, vamos a ver, por un lado usted puede tener razón, no se la voy a quitar. Pero claro, por otro lado, si colaboran con el hospedaje, pues quitarlos, eso no quiere decir en absoluto, que comparta la forma de organización interna que tienen ellos y que tienen muchos, desafortunadamente son muchos. Creo que la asociación ha avanzado muchísimo, creo que han conseguido muchísimo, porque de Asolán no quererlas recibir, que yo incluso fui interlocutora con Asolán, y de ahí han pasado a hacer una especie de, bueno, de plan, que ya veremos si ellas están de acuerdo o no con el plan, que son ellas las que lo sacan adelante, pero ya por lo menos tenemos una propuesta de Asolán. Decirle eso, que por un lado le doy la razón, por otro lado, pues nos cuesta no reconocer a aquellos que colaboran. Al igual que en este caso no está en el folleto la cadena H10, pero decir que la cadena H10, concretamente el Rubicón Pala, ha colaborado con el hospedaje de la Policía Autonómica, por ejemplo. Y no está. En algún momento tendremos también que agradecerlo. Pero bueno, yo recojo el guante que usted me ha tirado. Zoe. Bueno, yo voy a ser breve, vengo en son de paz. Estamos de carnaval. Vamos al carnaval, vamos. Y que sepas que voy de bruja. Eso no tiene contenido marítimo, será la exposición. Bueno, la primera pregunta. Hablando del carnaval, en sistema de seguridad contamos con la policía local, un despliegue de la Guardia Civil, creo también, medidas de seguridad por alerta 4. Creo que era por este motivo por el que se va a blindar, creo, la entrada o salida. Vamos a asistir. Termino y me dices y puntualizas también lo que te quiero preguntar. Vale, entonces, y ya hablas de todo en general. Yo te voy apuntando entonces para Entra la policía local, la Guardia Civil, hablaste de un convenio en asuntos de alcaldía, presidencia, que vas a firmar como la policía autonómica. ¿Va a entrar alguien más en juego de cara a la seguridad? Estos tres. No, tenemos la Guardia Civil, que la Guardia Civil traerá a efectivos, en este caso especiales, por el tema de la alerta 4. Sí. Veremos que los accesos al, sino que me corrija el concejal de festejo, el recinto a la plaza y a los ventorrillos estará vallado y habrán líneas de acceso. Es decir, antes de entrar al recinto, todos seremos cacheados. ¿Quién va a controlar esa...? La Guardia Civil. La Guardia Civil. Eso es por imperativo legal del Estado central. Vale. Esto ya se hizo en Puerto del Carmen. Yo, la verdad, no fui a Puerto del Carmen. Verán ciertos accesos de las calles cerrados, unos con camiones y otros con pivotes, con prismes grandes. Y todo ese dispositivo lo tenemos que hacer, porque si no la delegación del gobierno, pues... En fin, lo tenemos que cumplir. Bien, entonces estarán los efectivos de la Guardia Civil, estarán los efectivos de la Policía Local, que no sé ahora mismo cuál es el número de efectivos, pero sí la en 11 efectivos, 12 más o menos. Y luego tendremos 10 del Cuerpo Especial de la Policía Autonómica, de los grupos estos que ellos tienen, antidisturbios y demás. Nadie más. ¿Me permite un inciso? ¿El cacheo ese nos puede repercutir en el botellón? ¿Si no lo pueden retener o no lo pueden retener? Te lo quitan. Te lo quitan, Ramiro. Vidrio, te lo quitan. ¿Y de plástico? Todo. ¿De plástico? De plástico yo creo que también te lo quitan. A la buena tarde. Yo creo que plástico no. No, es para comentar eso a la gente para que no vaya el botellón. Porque claro, si no, se lo retiran todo. Pero que está prohibido, ¿no? Lo retiran todo. No, pero... Lo retiran todo. No, si es un cacheo, es que si lo peor es el cacheo. Y los objetos contundentes también. Una pregunta, ¿los ventorrillos están cerrados dentro del...? Oiga, esperen un momento, esperen a su turno que yo me tengo que ir a trabajar. Es decir, los accesos están cerrados. O sea, tú pasas por un acceso que creo que dentro... Javier, los ventorrillos están dentro de ese acceso. Sí, va a estar todo vallado, la plaza y los ventorrillos. Entonces, al hilo de la pregunta, disculpe, perdóname, que sé que es tu turno. Al hilo de lo que comentaba Ramiro, y así lo zanjamos todo. Yo creo que el plástico sí, porque estarás dentro del recinto del plástico. Si no, por favor, llévame una cantimplora, porque algo... Pasaremos por el bar que está alrededor. ¿Perdón? Eso es un guiño a alguien. Ah, los ventorrillos no pueden dar las latas tampoco. No. Tienen que echarlo. Tiene que ir íntegramente todo, por eso yo creo que lo mejor aquí es una cantimplora. Están bastante cabreados porque tienen una queja de que cuando presentaron la solicitud para la adquisición del ventorrillo, no se le notificó eso, sino después... Ayer creo que se lo notificó, pero, cuando ya tenían toda la compra. Ni la Guardia Civil tenía claro cómo era el asunto. Eso es lo normal de siempre. No, el año pasado las latas existían. Venga, pero perdona, Juan, porque si no, Carmen ya y con toda la razón. Después vuelve, si quieres. Vamos, después ya si quieren comentar. Sí, sí. Fuera, porque a la una tiene muy bien. Me gustaría saber, en el pleno anterior, ¿sí? En el pasado, ¿sí? Creo que fue Juan Monzón quien se había hecho eco de una noticia que se volcaba creo que ese mismo día en los medios de comunicación, ¿sí? Donde se denunciaba... unos tiros donde estaba el jefe de la policía local, sí, etcétera. Me correcto. Gustaría que, si puede, siendo breve, me dijese a qué ha llegado, a qué conclusión ha llegado, si había autorización, si no. Te digo, sea no, vamos a ver. Le voy a decir lo que puedo decir respecto a este tema. Sí, sí. Entonces, este tema se ha pedido por recomendación de la secretaria solicitarle a la Dirección General de Seguridad y Emergencia. Uh-huh. Que se incoe que ellos primero nombren instructor y secretario. Y segundo, se incoe un expediente de información reservada. ¿Por qué? Porque cuando hay mandos en cualquier expediente que se incoe, si hay un mando, en este caso está el subinspector, que es mando ya de por sí, se tiene que incoar previamente un expediente de información reservada. Vale. Ese expediente de información reservada, lo mandó la secretaria vía Orbe Cabildo, no había llegado a la Dirección General. La semana pasada le enviamos a la Dirección General las dos solicitudes, porque está ese expediente y hay otro expediente que también se le ha solicitado, y ayer verificamos en la dirección que ya lo tienen los dos y que en estos días nos notificarán quiénes van a ser los instructores y los secretarios y todas esas cosas. Para la investigación de todo eso. Para la investigación de todo eso. Porque, sí. Claro, a mí estamos siempre... rastreando con lo que es el presupuesto y demás. Sí, Me gustaría saber quién pagó las balas que gastaron estos señores, que no son policías, etcétera. Si usted le había dado permiso, usted no tenía ni idea de que esto había sucedido tampoco. Ni idea. Por lo tanto, que ni idea de dónde salió ni el gasto de esas balas celebrar, que se utilizaron. Ni siquiera que se iban a celebrar. Se va a investigar. Se va a investigar. Vale. Ahí lo dejo. Ahora, es un expediente de información reservada, vale, cuya sí, información no manejaremos ninguno. Ninguno de nosotros. Ninguno. Sí, sí. Que el expediente de información reservada es previo siempre a después, según lo que se concluya en el mismo, se da lugar a la tramitación del expediente disciplinario, que conste que esto es el paso previo, ¿de acuerdo? Vale. Y se pasó toda la documentación y serán ellos los que tengan... A ver, los secretarios y el secretario y el instructor no va a ser de este ayuntamiento. Sino claro, lo... porque si no se contamina. Vale. Podría contaminarse. ¿Tiene clara la renovación de este señor a día de hoy? Sí, sí, sí. ¿La tiene clara? Clarísima. Los jefes de la policía los pongo yo y los quito yo. Entonces, no la plantilla ni sus cosas. Las cosas de la plantilla se tratan en una mesa general de negociación, como estamos haciendo y se va a hacer ahora a continuación. Ahora, Carmen, a mí me ha tocado ser la alcaldesa y responsable de la policía, y aquí los mandos los pongo y los quito yo. No lo que ellos digan ni lo que ellos impongan. Entiendo que entonces usted, independientemente de que se vaya a investigar lo que pasó con eso, no sé cómo se llama, actividad de tiro al aire libre, le podríamos llamar, no sé. Bueno, no, como es que quiera que se llame. Del todo, ¿no? Porque si es que pretende como no renovarlo sé lo que pasó, cuando estuvo presente. Mire, como pero no si usted sé. No tenía conocimiento de eso, ¿de dónde salieron esas balas? Ni siquiera se lo ha preguntado como máxima responsable. Usted sabe que le diga que le quiera decir dónde estaban las balas. Las balas estaban en la caja fuerte, como están ahora, de la secretaría de este ayuntamiento. Y estas son prácticas de tiro que hace la policía local. Y hasta ahí todo está bien. Hasta ahí todo está bien. Lo que pasó allí es lo que se va a investigar. Entonces, me considero una persona justa, tendré muchos defectos, por supuesto que los tendré, y me equivocaré todos los días. Ahora, uno no se puede dejar llevar por lo que dice solo una parte. Mire usted si yo quiero ser objetiva con este asunto o no, que lo vamos a tramitar fuera de las paredes de este ayuntamiento, para que se estudie y se mire con toda la objetividad del mundo. Y lo que procede, procederá. Lo que procede, procederá. No se preocupe usted. Ahora, la renovación se produce en mayo y salvo que la resolución de ese expediente dijera lo contrario, que entonces hablaríamos de otra cosa, el jefe se mantiene. De acuerdo. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que siga, pero allá usted. No, claro. Yo sé que allá yo, y como soy allá yo, se queda. La semana pasada, creo que la chica encargada de los riesgos laborales de la mutua ha entregado un informe sobre los fallos de las dependencias en la estación de guaguas. ¿Es cierto o no es cierto? Es un rumor, quiero contrastarlo. Y si puedo solicitar el informe, si está entregado o no. Pues la verdad es que no lo sé. Hombre, yo me imagino que sí, si es un informe. Bueno, lo solicito por escrito. Hacemos una cosa, lo solicito por escrito para que ellos también hablen. No me voy a ocupar. Se han estado haciendo inspecciones por riesgo laboral, pero no solo en la estación de guagua, en diferentes puestos de trabajo. No, esto lo digo de cara a la instalación de la policía local allí. O sea, si cumple sí. Realmente el establecimiento. Se entregó, ¿no? ¿Qué? Lo desconozco, ¿eh? Es que se están mirando, se están riendo, no sé. Lo pido por escrito. Yo que no lo perdona, sé. Yo no, que no me siento ofendida, pero que como los veo mirando riendo, digo, ¿está o no está? Lo pido por escrito. Sí, solicita lo pido por escrito, no te preocupes. Hablando de la policía, que sí que se han hecho vale. más inspecciones de riesgos laborales, pero que se está refiriendo a la policía. En todos los puestos de trabajo la policía está terminándose también y también se hará, pero no sé si es que está explicando ni nos estamos riendo porque creo que son cosas muy serias si te refieres. Yo no hemos no que los veo riéndose con la sonrisita, era cierto o no era cierto, Oscar, la tenías en la carita, entonces no sé si es que lo tienen o no lo tienen. Te conoces al alegre, hombre. Me parece perfecto. Comparto la alegría. Seguimos. Voy a parar con este tema, ya pediré el resto por escrito. Sí, solicítalo, Carmen, yo la verdad, si sí. Se ha entregado, no lo he visto. Javi, te va a tocar, después de tanto tiempo, explícame la relación que tienes con Grupo Bomba, si tienes alguna. No la tengo con Grupo Bomba, la tengo con todo, con todas las orquestas especialmente. Porque como uno... manager, relación laboral fuera de lo que eres manager de ellos, ¿tienes alguna implicación fuera de...? Nada. María también vinieron, sí. ¿Tú alguna relacionaría? No lo sé, pero nada, lo que pasa, Carmita, lo que pasa es que los traemos, ¿por qué los traemos? Aparte que esta vez vienen con toda la orquesta, ¿por qué los traemos? Porque también no vienen durante el año, porque ya que cuando tenemos todas las épocas de la fiesta, siempre vienen en carnavales únicamente porque están de gira por Galicia, están de gira por otro, y el combo igual. Si te fijas, vinieron el año pasado y el anterior también a los carnavales, hay que decirlo. Que usted fuera de aquí, usted no tiene ninguna nada, relación nada, con nada, ellos, nada, me lo garantiza. Es el rumor que amistad, quiero que se amistad con ellos, pero no con ellos, con todas las orquestas de Canarias. Es que ya lo siguiente, que podría pasar mañana al despertar, y te adelanto, Javier Camacho sí. Es el nuevo manager de Tony Tuntún, que es el que viene aquí también. Tony Tuntún. No va a pasar, ¿no? Tony Tuntún. No va a pasar. Es la segunda vez que viene. De acuerdo, no la eres el manager. Fue la primera. Vamos a cerrarlo ya, no eres el manager. No, de nadie, Tuntún. De nadie. De acuerdo. De mi casa y algo más. Nada más. Nada más, gracias. Gracias, Carmen. Coalición. Bueno, primero que nada, tengo que decirlo, mi descontento con lo que está pasando en los últimos plenos. Ya es la tercera vez en un pleno ordinario que cuando llegamos a ruego pregunto, cuando no viene no sé quién a visitar al golfo, cuando no hay un curso y cuando no hay una reunión. Reglamento. Esto lo solucionamos con un reglamento y terminamos a las 11:30. O con poner las reuniones a otra hora. No. Hay reuniones. Local, cuando tengas algo que les aplica el reglamento, les cambian los horarios. No, por supuesto. No, Carmen, no es así. Lo que pasa es que no se puede seguir permitiendo que no se cumplan los horarios. Sí. En eso estará usted de acuerdo conmigo, supongo. Es decir, si la ley dice que usted tiene que cumplir 1.620 horas en este año, lo que no puede hacer son 1.300. En eso coincidirá usted conmigo. ¿O no? ¿O no? Respecto a lo que dice el compañero. A mí lo que me da pena es que usted siempre sea el último. Y se lo digo de verdad porque Juan hoy estuvo bastante comedido, pero consume mucho tiempo. Sí, pero en este caso Juan no ha consumido mucho tiempo. En antes este de empezar caso, a hablar no. Juan, entonces, yo lo voy a escuchar. Ya vienen cortando las ruegas y preguntas. No obstante, lo voy a reducir a solo cuatro puntos que yo entiendo que son importantes. El primero de ellos dirigido incluso al concejal de deporte. Reitero otra vez qué pasa con la escuela de vela, no se ha firmado el convenio, de hecho tengo oídas de que la escuela de vela la tienen que quitar de allí y quisiera saber cuál es la versión actualmente del concejal de deporte al respecto. Que la escuela, buenos días, la verdad que no he tenido la oportunidad de hablar, que la escuela de vela se va a quitar de allí. Ese es un comentario que hay en la calle. Pues no, por eso lo pregunto, comentario es falso. Sí, es verdad que le estamos dando el encaje, como bien dije la otra vez que usted me preguntaron, que estamos a espera de aprobar el presupuesto. Y Yurena fue la que también estuvimos comentando, si no recuerdo mal, decir que se va a dotar de una aportación económica para subvencionar esta actividad. Como recordarán, aquí lo estaba llevando un monitor que dependiente del ayuntamiento, este monitor coge excedencia y hay que buscar otra fórmula. Se está mirando eso, incluso con también Patricia desde el Cabildo también se ha puesto estos días en contacto conmigo, porque ya más o menos ya hace cosas de... Sí, se lo pueden comentar, ya que pertenecen al mismo grupo político que ustedes, se lo pueden comentar de que hemos estado hablando con ella, y va también a apostar por llevarla aquí también aquí debajo. ¿Por llevar? Por traerla también aquí debajo, ¿sabes? De que van incluso a ellos a aportar, que para allá esa aportación económica en temas de deporte teníamos cero. Incluso otros municipios sí que se estaban aportando, ya sea en pruebas deportivas y demás, cuantías muy grandes, y estamos consiguiendo de que Yaisa por fin tenga también otro poquito. Y le hemos reiterado la que nos ayude en este tema y la verdad que estamos apostando por ello. Muy bien, de todas maneras ya hablaremos con... Y espero que no se pierda esa cuenta. Por supuesto que no. Otro punto, en días pasados hemos visto cómo se han presentado los dos nuevos vehículos de la policía, cosa que es una noticia positiva, pero yo espero que ya que fueron a presentarlos en la Plaza de la Alameda, les haya servido para fijarse en qué condiciones está la zona de su ciudad, las calles con deficiente señalización de pintura, sobre todo, y espero que hayan tomado medidas y que no sea solo se hayan limitado a sacarse la foto con el coche, sino que hayan aprovechado y hayan visto en qué condiciones está la zona. Había comunicado incluso que se están pidiendo ofertas para intentar externalizar un proyecto de reasfaltado y demás de varias calles. Yo creo que eso se había comentado. No, pero y está, yo no. Jonathan no sé. Ángel no está hablando de eso porque yo lo vi. Es decir, yo tuve la oportunidad y me acompañaron y vimos, y ciertamente es verdad que de arbustos, o sea, lo que habla es del entorno de la sociedad que tenemos. Hemos intentado hacer una contratación de una empresa para... Sabemos que hay maleza por todos lados. De hecho, ahora tenemos una cuadrilla de operarios municipales trabajando en la entrada de Yaisa y tratamos de hacer una subcontrata con una empresa pidiendo las ofertas que hicieran falta y demás, y en principio de intervención nos han dicho que no, o sea que lo tendremos que asumir nosotros, convenios si sale alguno y a ver. Bien, otro punto, sí. Siguiendo con, en este caso, con calles y eso, en esta isla últimamente, y de hecho ayer, por desgracia, aunque no en este municipio, se ha sufrido de un accidente, pero sí recuerdo que en un pleno comenté el peligro que se estaba ocasionando porque el polígono industrial Montaña Roja. Cada día hay más actividad, más naves que se van abriendo, más negocios y más tráfico. Pero en el cruce donde yo estoy trabajando, allí cada vez está más peligroso, el asfalto cada vez está más deteriorado y de hecho la semana pasada hubo allí un accidente, hubo un vuelco y por suerte no pasó nada. Yo le pediría que se pongan en contacto con, en este caso, con Club Lanzarote, con quien tenga las competencias para que le den la segunda capa de asfalto aquello, para que lo señalicen bien y sobre todo hay alguna que otra señal que yo creo que está mal colocada, porque colocar un sedal paso detrás de una farola pues no se ve. La petición suya creo que fue en un pleno anterior. Pues y, vete allí a la nave de Niña Dante y ponte media hora allí. Creo que hay una parte dentro de ese polígono que no corresponde y creo que es en la que hay más problemas, no corresponde con Lanzarote. Es lo... Bueno, seguiremos. Sea Lanzarote, seguiremos, sea seguiremos. La otra parte, entre ellos son los que tienen que solucionarlo. Y como último, pues ya si están cortos de tiempo, un tema que nos está preocupando mucho. Están los vecinos recibiendo notificaciones de pago con las nuevas valoraciones catastrales y lo que tienen que pagar por las viviendas. Nos están llegando vecinos en situaciones económicas bastante precarias, con pocos sueldos, con pocos ingresos, en el que se les está exigiendo ahora pues unas cantidades que difícilmente podrán pagar. Yo espero que el grupo de gobierno pues articule las medidas necesarias para que la gente pueda pagar eso en cómodos plazos, no los que están establecidos actualmente, porque una, ellos no tienen culpa de que esas valoraciones les lleguen ahora, no han tenido la suerte como tuvieron los puertos de que nada más que paguen el último año y espero y entiendo y estaremos vigilantes para que el grupo de gobierno en este caso colabore con los vecinos para que paguen lo más fácilmente posible. Ahí tenemos un problema y yo se lo voy a explicar y usted lo va a entender rápidamente. Desde la gerencia del catastro, que es Ministerio de Hacienda, se hace un vuelo en toda la isla, porque lo que ha pasado aquí ha pasado en otro sitio. Y ha detectado, y así le notificó a todos y cada uno de los vecinos que se vieron afectados por esta medida, las viviendas que no están dadas de alta y las ampliaciones que se hicieron de forma regular o irregular, pero que no fueron dadas de alta al catastro, porque usted puede tener una vivienda completamente legal, pero si no le da de alta en el catastro no se les irá contribución. Ante esa aluvión de cartas que recibieron multitud de vecinos, se les trató de ayudar desde la Oficina de Atención al Catastro a hacer los recursos correspondientes. Ahora vamos a ver cómo podemos ayudarles en los fraccionamientos y demás. Pues claro, ¿qué pasa? Se aplica la retroactividad de los 4 años. Si usted tiene una vivienda que no está de alta, se le da de alta, usted tiene que pagar no solo esa, sino los 4 años atrás. Ciertamente tiene usted razón con el puerto, y fue el puerto Marina Rubicón y el puerto comercial y una parte de Puerto Calero, que la gerencia optó por hacer una ponencia. Al ser ponencia, es como una especie de expediente aislado y no se les aplicó la retroactividad. Pero no porque nosotros no lo solicitáramos, sino porque así lo decidieron ellos para los 3 puertos. Vamos a ver, sabemos que es un problema y vamos a ver de qué manera con la tesorera se pueden articular las medidas para amortiguar el golpe. Y una duda, ¿cuándo hicieron ellos ese vuelo? ¿En qué año? Fue el año pasado. Vamos a ver, esto se publicó en el boletín, resolución de boletín 25/6/2015. El inicio del periodo de aplicación de esta regularización fue el 26 de junio de 2015 y el fin del periodo de aplicación el 30 de julio del 2016. Vale, y entonces, ¿cómo saben ellos que esa supuesta ampliación en el 2013 la tenían hecho? Porque le están reclamando desde el 2013. Pero sacaron fotos, lo hicieron con uno... En el 2015. No, con la fototeca anterior. Claro, vamos a ver, yo no sé cómo son los... Eso lo hacen ellos, es decir, nosotros ahí no intervenimos para nada. Sí, de hecho, vamos a ver, que yo no le estoy echando la culpa a ustedes. Lo que estoy hablando es, A mí me viene a mí o a cualquier vecino. Pero usted tuvo la posibilidad de recurrir en ese momento y la tiene ahora. Lo que pasa es que, como usted bien sabe, a nosotros nos pasan las cintas, es decir, el ayuntamiento aquí no cobra lo que quiere. Las cintas nos llegan a nosotros del ministerio. Cuando digo las cintas, digo la información. O sea, al ayuntamiento se le traslada en un documento informático lo que tenemos la obligación de cobrar, que son los recibos de IBI que recibimos todos y cada uno de los que estamos dados de alta. A partir de desde que toman la medida. Efectivamente. Pero entonces, ellos están reclamando años anteriores. Claro, pero porque ellos lo constatan. La documentación entre GASCAN y demás. Ellos lo constatan, como dice la secretaria, por fotos aéreas. Usted sabe que los vuelos de GASCAN se hacen cada 6 meses, me parece. Entonces, ellos cazan la información. Pero hay que nos le está llegando desde el año pasado. Yo sé que en UGA ahora hay como una barrida de llegada. Vamos a ver, UGA. Sobre todo en UGA, creo que últimamente es donde más peso ha habido. Pero yo sé de gente de IAISA que les llega desde el año pasado. Vamos a ver, es verdad que el ayuntamiento en su momento, que me tocó a mí, lo llevaba yo de forma directa también, hicimos una barrida importante que nosotros se lo solicitamos al catastro de los hoteles, porque había instalaciones hoteleras, urbanizaciones turísticas, los puertos, que no estaban dados de alta. Pero ya después, la verdad, que nosotros, cuando más o menos pusimos la planta hotelera al día y más o menos se puso casi todo Playa Blanca al día, pues ahora queda lo que están haciendo ellos de mutuo propio, pero es que vamos hasta los cuartos de apero, las piscinas, todo, todo. Bien, pues ya digo, reitero. O sea, la única fórmula para no confundir al ciudadano, es decir, la única fórmula que el ayuntamiento tiene para ayudar al ciudadano es, si la información no es correcta, tendrán que tramitar los expedientes, los recursos y las demandas incluso contra el catastro, contra el Ministerio de Hacienda. Y lo único que puede hacer el ayuntamiento es ser flexibles, que con eso también nosotros tenemos que contar con la nueva tesorera y con su criterio para el fraccionamiento de ese pago. La nueva interventora tendrá que entender que tesorera, una persona que gana 600 euros no puede pagar de golpe y porrazo 2.000 euros, 3.000 euros y hasta 4.000 y pico. Como eso lo entiende cualquiera, pero bueno, que habrá que contar con su criterio para que sea avalado, porque si no contamos con su criterio no. Sí, pero la ordenanza hasta 12 meses, creo. Hasta 10, hasta 18. Hasta 1.500, 6 meses. De 1.500, 6.000, 12. Y más de 6.000, 18. De todas formas, Ico, yo sí, por mi parte. Pero no te puedes saltar el criterio. Por mi parte, no, si está justificado. Eso sí, hombre. No, eso sí. Pero a ver. Claro. Esperemos a ver, sin cambiar ordenanza. Traerla, aprobarla, los plazos, tú. Yo he llegado a firmar, a conceder fraccionamiento, eso sí, con un informe previo de tesorería. Si está justificado, si por 1.500 son 6 meses y tú en 6 meses no puedes, se pueden dar hasta 18, más de 18 sí que no. Sí que no, porque es lo que están ahora mismo en ordenanza. Pero aún sin cambiarla, si realmente el vecino necesita más tiempo, se le da. Pero hasta un máximo de 18. En este caso hay casos puntuales, por ejemplo, hay personas que tienen 4.400 euros y están cobrando 650 euros de pensión. Son pensionistas, viudas, y te lo puedo decir, que está cobrando esa cantidad de dinero. Es imposible que en 18 meses esa persona pueda solventar el problema de 4.400 euros. Es decir, que tenemos que ponerlo en las pilas. Pero bueno, y hacer un tema puntual para ese caso de las revisiones catastrales, por lo menos, no para Vivi, por ejemplo, no. El anual, pues mira, se sigue manteniendo esa fecha. Pero en este caso tenemos que ponerlo en las pilas, coger unos temas puntuales y cambiar la ordenanza de dar facilidad de pago 24 o 30 meses a estas personas. Estamos hablando de personas. De todas maneras, Pedro, que estamos de acuerdo contigo, pero esas personas también, pues que vengan, que a través de servicios sociales haga el informe. Es decir, nosotros no somos sajorinos, no sabemos el problema, que si no nos lo ponen en conocimiento, y en algunos casos se ha hecho así. Señores, bien, pues, me encanta estar con ustedes. El resto lo guardaré para si hay algún pleno y si no hay una reunión después. El siguiente se los voy a poner a las 5 de la mañana y entonces tenemos hasta la 1. Es una broma. ¡Feliz carnaval!